Thank you. siempre estoy. Dime para qué te lloro cada madrugada. Pensando en ti, busco inspiración para enamorarte y tu recuerdo se me escapa. Y en un acorde que he robado, miren las palabras que buscan tu beso. En un lugar equivocado, porque está calado corazón travieso. Pensando en ti, como siempre estoy. Cuando me enamoro siempre pierdo la partida. Pensando en ti, en mi habitación, que huele a tabaco, a perdedor y a despedida. Te escribo para que te acuerdes que un día tu sol me decía te quiero, pero la soledad me envuelve vestida de frío niebla. Quizá tenga suerte y pueda llamar tu atención. No sé cuándo escucharás esta canción. Si será tarde para los dos, así es el juego del amor. Siempre se pierde la ocasión. Yo la perdí pensando en ti. Quiero mentir, en mi cuerpo ya no hay sitio para marida. Pensando en ti, tengo que admitir, no tienes la culpa de lo que ha sido mi vida. Si en un momento del pasado, quizá nos cruzamos y no supe verte. O es que no estaba preparado, no quiero que a respirar, me entrego a mil cosas y mi alma se sostiene. Pensando en ti, debo confesar que sigo adorando cada cosa que tú tienes. Me muero cuando me suspiras, que solo soy alguien cuando tú me miras. En este frío de febrero quisiera gritar que yo te vi primero. Quizá tenga suerte y pueda llamar tu atención. No sé cuándo escucharás esta canción. Si será tarde para los dos, así es el juego del amor. Siempre se pierde la razón. Yo la perdí. Thank you. Thank you. Thank you.